Muchísimas gracias. Vamos a hacer una canción nueva que se llama Ciegos por el Diezmo. Mega 98.3, Valle de Valium. Así quedamos con Babasónicos en vivo con Mega. ¿Qué me viene ahora, Cari? Tenemos ahora Ciegos por el Diezmo. Un tema nuevo. Esto es Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional. Cuarto día, Pepsi Music 2005. Babasónicos en Pepsi Music es Mega en vivo. En Vega, hay obras para todo el país.